amigos, bienvenidos al nuevo programa de Films and Chips, nuestro programa número 5. ¡Toma ya! Nuestro programa de cine en el que os hablaremos hoy sí de unos cuantos estrenos. ¡Toma ya! Comentaremos y veremos a quién le ha gustado, a quién no y qué opinamos sobre ellos. ¡Toma ya! Pero antes de todo eso, lo que vamos a hacer es presentar a los componentes de nuestro podcast. Nacido de la fer entre el caballo al que susurraba Robert Redford y la espía Natasha Romanoff, que precisamente es la misma niña que salía con aquel caballo, vino al mundo el gran Paco. Buenas tardes, noches, días. ¿Qué se siente al ser hijo de un caballo? Eso te voy a decir yo. Y a Scarlett Johansson. De Scarlett Johansson me parece bien, pero un caballo, tío, ¿qué pasa ahí? No, yo pensaba que como habías mamado de Scarlett Johansson de pequeño, no te importaba lo del caballo. Pues sí, mamé, fue tan maravilloso que se me olvidó. Flipas. Vaya metáforas que se mete el Lolo, ¿eh? Sí, es impresionante. Cada programa, cada podcast, las presentaciones van a más. Estoy en el top. Ya ves, y no fuma ni bebe ni nada, ¿eh? No, pues preparaos para la siguiente que llega ya veréis. Una noche de locura y desenfreno acabaron en brazos de la lujuria un rollo de celuloide y una onda herciana. La onda quedó encinta y llegó a nuestro mundo el gran Salvation. Muy buena. ¡Qué vaya fumada! Ya ves, quedó encinta, ¿sabes? En VHS quedó. Ay. De un hercio y un cacho papel, tío. De un hercio, solo, además. Mucha tela, ¿eh? Ya iba a poner cinta de casete de las que se rebobinaban con el polipic. Sí, sí. O sea, acaba de decirte que tienes poca potencia, Salva, el Lolo. Yo no quiero decir nada, ¿eh? No, estoy ofendido. Eres de onda corta, ¿eh? De onda corta. Una onda arciana y un rollo papel ahí. Ya vale. Rollo de film. Cada vez que nombramos a Salva como Salvation, me acuerdo de John Connor en Terminator Salvation, ¿eh? Yo de la canción. De las de estos que cantaban la de zombie también. ¿Salvation? Sí, Salvation. Ah, no, ¿quién canta eso? ¿De Cranberries? Ah, coño. Yo me acuerdo de la canción. Yo solo me acuerdo de la de... La que va con un coche, un Cadillac por ahí. No, es igual. De Cardigan. Eso es de Cardigan, vale, lo siento. Soy DJ, ¿qué pasa? Muy bien. Muy bien, DJ. Oye, felicidades, Salvation. Hoy es tu cumpleaños, grabando el martes 18 de febrero. Felicidades, hombre. Gracias. Y hoy 19. Es 19. Pues mi cumpleaños, lo sabré yo. Bueno, perdón, escuchantes, lo mismo os da porque vosotros no lo vais a escuchar en directo. Claro. La edad de Cristo, ¿eh? No, que tengo 32. La edad de Cristo el año que viene. Me queda un año de estar... Ah, vale. Bien. El año que viene ya me crucificáis. Muy bien, chicos. Pues si queréis, terminamos de presentar los componentes, que falto yo mismo y mi organismo. Y continuamos con el podcast, porque con estas presentaciones de la hora pasaremos. Así que vamos allá. ¿Creíais que los hombres no podían parir? Pues os equivocabais, porque de la unión de los dos vaqueritos de Brokeback Mountain vio el cielo y la tierra y el mar el petardo que os habla, ¡Lolo! Y para los que os lo preguntéis, sí, el parto fue doloroso. Toma castaña. Toma castaña, chaval. Nació de dos gays, con respeto a los gays, pero nació de dos gays ¿por dónde? ¿Por el prepucio? Por eso fue doloroso el parto, mucha amigo. Tela, tío. Te fecundaron por el culo, tío. Imagen, chavales. Para que veáis lo poco que se quiere Lolo, ¿eh? Mira, ves. Sí, es que, a ver, cuando hago presentaciones lo que no puedo hacer es dejaros a vosotros como... A ver, tú naciste un caballo, Paco. Sí, pero Scarlett Johansson me amamantó, tío. Ya, pero lo que no puedo hacer es quedarme yo mejor que tú. Quiero decir, nadie ha estado tan dentro de la vagina de Scarlett Johansson como yo. ¡Correcto! Ahí está. Muy bien visto el lado bueno de las cosas, película de la que hoy hablaremos. Hostia, por lo menos vuestros padres son... No lo oye. No, y eso. ¿Qué pasa, Salva? Que por lo menos vuestros padres son humanos y seres vivos. tu madre es una onda. Calla, onda corta, eres una onda corta. Bueno, vale, chicos, continuamos para poder avanzar un poquito más y os contamos los métodos de contacto. para con nosotros, para con el podcast Films and Chips. Tenemos un blog, filmsandchipspodcast.blogspot.com.es. Toma ya, chaval, fácil. Facilito. Tenemos Twitter, @filmsandchips. Tenemos Facebook, que ponéis buscar Films and Chips en Facebook y os aparece enseguida. Y tenemos un email, que mi pronunciación sigue siendo tan mala como en anteriores programas. filmsandchipspodcast@gmail.com. Oye, Lolo, una cosa quiero decir yo. Os voy a contar la historia del blog filmsandchipspodcast.blogspot.com.es. Eso era así porque yo fui a registrar el blog, puse Film and Chips, y ya había uno registrado a ese nombre. Ajá. En Inglaterra o América, no sé dónde sería. Pero sí, estaba vacío, no tenía nada. Vale, pues pongo podcast, sí que funciona. Toma nombre, Films and Chips Podcast. Y Blogspot añade el punto Blogspot. Sí. Cuando le doy a crear página, coge y me añade el punto es. O sea, sí. ya le faltó añadir ya mi DNI, su puta madre. Madre mía, chaval. Ni el código Konami. Referencia friki, ¿vale? Muy bien. Pues nada, chicos. Después de esta gran historia. Preciosa y emotiva. Os damos la bienvenida y las gracias por estar ahí un día más con nosotros. Y si estáis preparados para lo que viene a continuación, y si no lo estáis también, vamos a dejar que Salva nos lo cuente en el sumario. ¡Tintintín! ¡Sumario! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, os voy a hablar del sumario. Vamos a empezar por la noticia destacada, que, bueno, vamos a hablar de los Goya, que es ese programa de denuncia social que de fondo no habla un poco de cine, ¿vale? Y anda unos premios de mierda. Y bueno, vamos a comentar eso, los premios de ahí. Luego, nuestra segunda sección, Feliz con Papas, vamos a hablar de películas que hemos visto, yo no, pero aquí mis compañeros sí. Vamos a hablar del Último Desafío, de Last Stand, que es la que sale ese señor mayor Schwarzenegger, o lo deletreo, SWA. Bueno, vamos a hablar también de las ventajas de ser un marginado, que ahora mismo no me acuerdo cuál es la de esta gente joven que sale. Sale la Hermione esta, ¿cómo se llamaba? Sí, una chiquita así joven. Esta gente joven que sale. Sinopsis. Es que como no las he visto, se me hace más difícil, ¿vale? Es más Watson, el resto no los conozco, pero bueno, ahora luego hablaremos de ella. Sí, luego hablamos. Uno de ellos es el de Percy Jackson y el ladrón del rayo. Toma ya. Vale. Pero luego vamos comentando. Percy Jackson. Vale. Vamos a hablar también de Mamá. Hola, mamá, ¿qué pasa? Pues esa es otra que vamos a hablar, película de terror, de eso, de rusa o no sé qué. Bueno, yo qué sé. No, bueno, española y canadiense, tío. Pues parece rusa. Con uno de los protas de Juego de Tronos. Sí, parece Nicolás. Ken, tío. Nicolás. Sí, el Nicolás. Nicolás. Sigue. El lado bueno de las cosas, película que todo el mundo habla, tan nominada y tan ahí a los premios, pues hablaremos también. Y en nuestra última sección, era necesario, hablaremos de La Jungla 5. Que aquí a mis compis no les ha gustado nada. ¿Por qué La Jungla 5 no era necesario? ¿Por qué, Lolo? Porque, como luego comentaremos, La Jungla 5 es una peli bastante mala. Y aunque en sus escenas de acción, que es lo que íbamos buscando como fans del tema, nos gustó bastante, en absoluto era necesario meter esta película en la saga de La Jungla. Pero era necesario meterla en Era Necesario. ¡Eso sí, amigo! ¡Eso! Era clavado, chaval. Y un pelapatatas de regalo para todos vosotros. Y una freidora. ¿Tú la has visto, Paco, o solo la has visto Lolo? Sí, yo la he visto, fui con Lolo a verla. Y fuimos vale, con nosotros así, cogidos de la mano. Este teatrillo lo habéis hecho así a posta, ¿no? Vale. Bueno, el teatrillo ha salido así, pero... Estábamos los dos con tortículis de mirar abajo cuando salimos, con la cabeza caída de tristeza. Llegué casi con unos pinchazos en una hernia ahí, los flipas, tío. Pobre. Bueno, pues esto es todo. Hala. Esto es todo el sumario, así que os ponemos un poquito corte de audio y enseguida volvemos. Claro. Hasta ahora. Vamos para allá. Estamos de nuevo con todos vosotros en este nuevo programa de Fields and Chips desde los estudios centrales de Boston, Massachusetts, en castellano, demasiadas chucherías. Toma ya. Y vamos a contaros la noticia destacada de la semana. En la noticia destacada tenemos los premios para la 27 edición de los Goya. Vamos a nombraros algunos de los premios, los principales, que salieron el pasado domingo en los Goya. Y el resto del listado lo podréis ver en nuestro blog. Empezamos. Hablaré yo, luego Paco y luego Salva. Mejor película, Blancanieves. Mejor director, J.A. Bayona por Lo Imposible. Mejor actriz principal, Maribel Verdú por Blancanieves. Muy bien. Mejor actor principal, José Sacristán por El Muerto y Ser Feliz. Mejor guión original por Pablo Berger por Blancanieves. Mejor película de animación, Las aventuras de Tadeo Jones. Mejor película documental, Hijos de las nubes, La última colonia. Mejor película iberoamericana, Juan de los muertos. Mejor película europea, Intocable. Y como ya os he dicho, el resto del listado lo podéis encontrar en nuestro blog. Oye, una cosita, chicos. No, podéis haber ido a la gala. Eso. Y si no, haber puesto la tele el domingo. Joder. O haberlo visto en otros blogs, o haberlo visto por internet, o haberlo visto en los millones de sitios donde podéis ver el listado. Pero joder, entrar en nuestro blog, ¿eh? Os tenemos calado a todos. Muy bien. Oye, antes de pasar, una cosita. Yo solo quiero resaltar que de aquí he visto Lo Imposible, Juan de los Muertos e Intocable. A ver, yo de... Sí. Bueno, quería decir simplemente que las tres películas me parecen geniales. Yo no he visto ninguna, ¿eh? Lo Imposible está muy chula, que la vi ayer y está muy guay. Yo la vi en su día en el cine y Lo Imposible es un ejercicio cinematográfico de altura. Guapísimo. Y según dicen, con el poco dinero que se han gastado, los efectos especiales son de la hostia, ¿no? 30 millones de euros o de dólares, creo. Lo cual, y lo que vienen a decir es que en América, para hacer lo mismo, de 150 no habían bajado. Es que la mitad del presupuesto solo llevan los actores en América. ¿Y es verdad que los extras de la película murieron de verdad para hacerla más creíble y realista? ¡Qué tonto eres! Es más barato matarlos que pagarles. ¡Claro, claro! Eso siempre es así. Luego, Juan de los Muertos, la vi en su día también en... Hostia, ¿esta de los zombies? La de los zombies, la sudamericana de zombies, es muy grande. Es una risa de peli, es una comedia. Es una comedia de zombies. Y es una risa de peli. Te tienes que acostumbrar un poquito al principio a cómo hablan, porque creo que es, si no me equivoco, es cubana o colombiana. No estoy seguro. En cualquier caso, hablan muy rápido en digamos, en su jerga, ¿no? Sí. Y a los españoles nos cuesta un poquito adaptarnos a la forma de hablar. En cuanto a los 5 minutos pillas la forma de hablar que tienen, del tirón no hay ningún problema para verla y es una risa de peli, pero una risa. Intocable es lo nuevo que nos ha dado la comedia dramática de cine francés, que está triunfando allá donde va y que también es un peliculón. Ah, vale, espérate, ¿Intocable es la del chico este negro? La del negro y el hombre en silla de ruedas. Hostia, que no vale, ver. Pero es que fallo, tío. No me acuerdo medio de que la he visto. Esta la he visto yo, está muy guapa, ¿eh? Claro. Muy chula, ¿eh? Y no sé, me gustó un montón. Uh-huh. ¿A muchísimo. ¿A que la has confundido con Imparable, la de Tony Scott, del tren? No. No, me parecía alguna película española de acción. Y como no he visto ninguna de acción últimamente española. Uh-huh. Pero ahora sí que me acuerdo que sí que es verdad que sí que la he visto. Vale. Muy chula, ¿eh? Merece premio esta, ¿eh? Como mejor película europea, ¿eh? Correcto. Me gustó muchísimo. Sobre todo la relación entre el negro y el minusválido. Sí. Bueno, es que hay poco que contar. La gente tiene que verla. Es muy agradable, ¿eh? De ver. Es una película muy agradable y muy agradecida. Pues la veré. Respecto a Blancanieves, yo he visto un trozo al principio, pero eso de que sea todo en Sevilla, sevillanas y esto, me tira muy para atrás, ¿eh? Torero. Tiene muy buena pinta, ¿eh? La película tiene muy buena pinta. ¿Sabéis de qué va? Bueno, es la historia... Blancanieves. Claro. Sí, pero está basada en todo lo que es Sevilla y eso, ¿no? La niña está con su madre... No me acuerdo cómo era. Creo que su padre se muere en el ruedo. No se muere en el ruedo. Su madre muere viendo los toros. Paco. Solo un momento. Sí, dime. Si, so- si solo has visto el principio y no lo tienes muy claro, es una sinopsis. No, claro, no líes mucho a los oyentes. No, es muy fácil. Ella está en el ruedo viendo a su padre torear. Sí. Y no me acuerdo cómo moría su madre, que ella se queda con su padre. Y su padre se casa con Maribel Verdú, que es la madrastra, claro. Y ella se va a vivir con su abuela. Sí. La abuela muere y tiene que irse con su padre y Maribel Verdú a vivir en una especie de caserío. ¿Cómo se llaman estas casas de lujo de ahí de Sevilla? Pues ahora mismo sí, no. Sí, como lo que tiene la Isabel Pantoja. Vale. Está muerta, ¿no? Isabel Pantoja está muerta, claro, sí. Pues como, claro. Como... claro, claro. Muy bien. Hombre, casi todo el mundo... a casi todo el mundo le echaba para atrás el tema de que estuviese basada en toreo, folclore sevillano, etcétera. Bueno, he dicho que no me gusta. Dejé de verla por eso, pero la peli es buena, ¿eh? Sí, sin embargo, lo que dicen todos al final es que la peli es bastante buena como para que no te importe demasiado todo este tema del mundo del toreo, etcétera. Yo no la he visto y la verdad es que no me llama la atención. No creo que llegue a verla. Por muy... mal que esté querer hacer críticas de cine y no ver ciertas películas, pero nadie nos obliga tampoco, así que de momento no me interesa demasiado ver la peli. La que sí que me gustó mucho que es blanco y negro y que no hablan. Sí. ¿Cómo se llama? The Artist. The Artist está muy bonita, muy chula. The Artist sí que la vi en su día porque esa sí que me llamó la atención. Esa sí. Y es una peli muy chula. Sí, sí, mucho, mucho. De hecho, dicen que posiblemente Blancanieves no esté optando a los Oscar porque no esté nominada a los Oscar porque como el año pasado ganó The Artist, parece que sea como una nueva moda hacer este tipo de películas y llega tarde, etcétera. Aunque Pablo Berger ya dijo en su día que nada que ver The Artist con la idea que él había tenido, etcétera. Y eso. Bueno, Salva, tú... Bueno, has visto Lo imposible de estas, ¿verdad? Posible, sí. Y chula. Está chula. Sí, hay mucha gente que dice que bueno, están un poco forzadas las escenas de dramatismo y de tensión en la película. Pero es que, no, a mí eso no es... Yo lo único, ahora que decías lo de los efectos especiales, sí. Quizá al principio cuando llega el tsunami dije, ostras, pues yo me esperaba aquí más espectacular esto, ¿sabes? Porque la película va de esto. Pero de repente cortan... ¿Tú te acuerdas que cortan la imagen, se quedan negro y luego ya aparecen ella abrazada a un árbol y todo esto? Sí. Y yo dije, que falló, ¿no? Pero luego al final lo arreglan. ¿Que deja de morir gente así de repente? No deja de morir gente. Hay un negro, en medio de la escena del tsunami, sí. hay un corte a negro y luego vuelve otra vez al tsunami, a las consecuencias del tsunami y todavía salvándose los protagonistas, ¿no? Sí. El corte a negro, bueno, a mí me gustó. A mí ese golpe de efecto en la película me gustó bastante. Y yo la vi en el cine. Eso me decepcionó porque esperaba, después de tanto ahí, es que ha hecho un tsunami ahí súper chulo. Esperaba algo más, ¿no? Ya. Pero a mí no me importó. Un meteorito o algo, tío, no sé. Salva, perdona, que te hemos cortado. Que sabéis lo que pasa al final, así que ya sabéis que luego arregla esa escena con otra más espectacular. Pero bueno. Sí. La película. Y yo no vi que eso haga dramatismo, la escena dramática y tal. Quizá un poco rollo lo de ahora te encuentro, ahora no, ahora te desaparezco, ahora no, ¿sabes? Sin spoilers, que yo no lo he visto. Sin spoilers. Puede haber oyentes que tampoco. No, yo pero creo... ¿sabéis que va de esto la película? De buscarse unos a otros, efectivamente. Yo lo que creo, yo lo creí desde el principio es que el cine es cine. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y ese dramatismo o ese juego de te veo o no te veo, te encuentro o no te encuentro, está hecho para crear tensión en la película y que disfrutes esa película. Luego con las escenas bonitas, con las escenas crueles, con las etcétera. Es que el cine está hecho para eso. Si me vas a presentar algo que es mucho más real, con mucha menos tensión, con mucha menos escenas dramáticas, etcétera, pues ya tengo la vida real. Ya, pero es que se encuentra la primera vez ese motivo, pero se encuentran dos o tres veces. Dices, hostia, esto ya lo he visto, ¿no? Sigo siendo emotivo, pero menos. Oye, Lolo, ¿y qué tal la de Tadeo Jones? Que creo que es la única película de animación que ha salido en España. Cállate, os he dicho que no me he dado cuenta antes. No me he dado cuenta antes. Sí que la he visto. Es para críos. ¿Pero es la única de animación que ha salido este año? En los Goya, como película premiada, yo diría que sí. Por eso ha ganado, porque es la única. Porque parece bastante triste. A ver, como animación para niños está muy, muy bien la película. ¿Sí? Yo, lo que pasa es que yo tengo 33 años y ya no soy un niño. Entonces, es un poco sosa. Para adultos se queda un poco sosa. Tiene mucha aventura, tiene mucha acción, tiene humor, pero no deja de ser una película para niños. No es como las películas de animación de los grandes estudios que estamos viendo, que los adultos podemos disfrutarlas perfectamente. Está a los adultos ya se les queda un poco lejos. Y es mucho más para niños la película. Pero no desmerece nada las cifras que lleva haciendo este año Tadeo Jones, que ha conseguido que la cifra del cine español suba como la espuma. Ah, sí, no sabía. Pero gracias a Tadeo Jones, este año el cine español tiene unas cifras estratosféricas. Y esto. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿O vamos con otro corte de audio muy bonito y muy tontico para pasar a la siguiente sección? Por mí, ya está. Vale, pues. Rain down one night. Who'd Papa tell Mama? Who'd Papa tell Mama? Little boy boogie. Hey, hey. Hey, hey. Estamos de nuevo con vosotros y vamos a hablaros de las últimas pelis vistas y de los estrenos más actuales en nuestra sección de pelis con papas. Toda la primera parte de la sección nos la va a desgranar nuestro gran amigo Paco, que es quien ha visto, por ejemplo, la primera película de la que vamos a hablar, El último desafío. Boom, boom, boom, boom. Bang, bang, bang, bang. Película del 2013 de Estados Unidos, dirigida por Kim Ji-won, con guion de Jeffrey Nachmanoff, Andrew Nauner. Reparto: Arnold Schwarzenegger, Eduardo Noriega, Forest Whitaker, Johnny Knoxville, Luis Guzmán, etc. Productora: Lionsgate Films y The Bonaventura Pictures. Y sinopsis: un narcotraficante, Eduardo Noriega, que escapa de una cárcel y de la justicia y huye en dirección a México. En la huida en la que tiene marcada se encuentra el pueblo en el que es sheriff Arnold Schwarzenegger, el personaje de Arnold Schwarzenegger. Y este intentará por todos los medios evitar que pase a México a través de su pueblo. Y hasta aquí la sinopsis y toda la información que yo puedo daros. Ahora, Paco, cuéntanos un poquito qué te pareció. ¿Qué tal la vuelta de Choache a un personaje principal, etcétera? Pues como película, a ver, no está mal, ¿no? Es una especie de western, peli de acción, ¿no? Un action movie tirando a western, de un estilo bastante clásico, así ochentero, ¿no? La única pega que le veo yo es que, bueno, tiene varias, ¿no? Pero la más importante es que tarda muchísimo en arrancar. Se tira media película de noche, desde que Noriega escapa de un traslado en furgón hasta que llega, o hasta que se hace de día y va llegando al pueblo, pueden pasar perfectamente una hora, ¿eh? Una hora de película, y Choche está por ahí, no lleva malo Choche, pegando vueltas por el pueblo, pasan cosillas, ¿no? Pero dilatan demasiado la presentación de los personajes. Creo que eso, eso me mató un poquillo a mí, ¿eh? Me mató un poquito. A ver, la peli es pasable. Como digo, solo al final, la última sin media hora, vemos algo de acción. No voy a contaros nada así relevante, ¿no? Que estropea la película, pero se ve algo de gore, bastante de agradecer, que no me esperaba. Y no sé qué puedo decir. Tenemos a Johnny Knoxville, el de Jackass, que también tiene su momento Jackass. Es el tonto gilipollas de la película. Creo que ninguna película ha hecho más de gilipollas que en esta película. En ninguna, tío. Hombre, en Jackass. No, tío, hace más de gilipollas en esta. Ya la veréis. No quiero entrar en detalles, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, hay un plano en el que el Choache se levanta, tío, que se está peleando al final. Después de hacer un movimiento de westerling de esos de la hostia, sale en el tráiler, creo que el movimiento, enfocan al Choache que se levanta y ves que no puede levantarse de lo viejo que está, tío. reventadísimo. Ese plano lo alargaron demasiado. Si lo ves, yo dije, Choache no está ya para hacer películas de acción. Y es que no está. ¿Lo ves cómo se mueve, como los abuelos? Las manos así hacia atrás. Ese movimiento tan... No está. Tiene sus momentillos, ¿no? Que aún tiene esa chispa, ¿no? Sabe, cuando está leyendo el diálogo, que intenta hacer las frases bien, intenta actuar. Ahí dices tú, hostia, Choache, qué malo eres, tío. Desde Comando sigues igual de malo. Pero cuando coge la pipa, sí que algo queda de lo que era el Choache anteriormente. Tengo es una pregunta. Sí, dime. El director, Kim Ji-won. Ji-won Kim. Ah, pues, perdonad que os corrija. Vale, no, pues, no, perfecto. Es que donde lo estoy leyendo está puesto al revés. Aquí en el guión. En IMDb pone Ji-won Kim. Pues ni idea. Y con 12. Pues aquí tengo Kim Ji-won con 2 O's. Fíjate. Pero bueno, en cualquier caso, este hombre tan bien avenido y con ojos rasgados hizo anteriormente tiene varias películas bastante famosas, pero la que más, la que yo he visto de él es Encontré al Diablo. Sí, de esa quería hablar yo también. Muy chula, Encontré al Diablo es un peliculón como La Copa de un Pino y tiene una dirección por planos, por recuerdo el plano del dentro del coche. Dando con la cámara girando dentro del coche y viendo cómo asesinan al conductor del coche, etcétera, que era la bomba. Y el resto de película está plagada también de muchos planos increíbles. ¿La dirección del último desafío resalta por algo o es más normalita? Empieza que parece una carrera de coches, el coche va folladísimo. Cuando acaba la película estás un poco descolocado porque has visto algo un poco extraño, ¿no? Mezclan pueblo así, un pueblo apartado de la ciudad, ¿no? No sé cómo decirte, tipo muy solitario, con una especie de carrera a todo trapo con este coche que utiliza Noriega, sí, que va todo follado. Toda esa combinación de elementos llama un poco la atención, te queda un poco descolocado, por lo menos para mí, ¿no? Vale, en cuanto a dirección y planos, tiene algún que otro plano interesante cuando en las escenas de acción. No está rodada con mano temblorosa, la acción se ve bastante bien, la cámara está bastante fija, tiene algún que otro traveling. Cuando ves algún que otro tipo de disparo o escena gore, se ve bastante bien. Y no es para nada confusa lo que es la pelea final. A mí me gustó bastante. Las escenas también de conducción bastante dinámicas. Se flipa un poquito al estilo Chufas to Furious, ¿sabes? A todo gas. Unos planos así todos flipados de los coches, pero en dirección está bien. Yo diría que los planos y la dirección de cuando encontré al diablo eran más agradables. Eran más impactantes. Sí, más agradables según lo que se veía. Agradables, quiero decir. Sí. Más impactantes a la hora más de... Más agradables a la hora de la amplitud y todo esto. En esta película se nota que no tiene mucho presupuesto. Se ha gastado bastante pasta al principio de la peli. Y conforme está avanzando más la peli, el director intenta enfocar más a los personajes, más a los escenarios, para que no se vea un poco demasiado el cartón piedra de los alrededores. Se nota bastante que enfoca más las escenas. Se ve que el bajo presupuesto al tío le faltaba pasta y voy a ir recortando. Sí, pero la peli está bastante chula. Hay un detalle que es que al principio del Choache, cuando aparece por primera vez, aparece de paisano, con una sudadera, el pantalón corto y unas bambitas marineras. Tú ves al Choache así, ¿vale? Un tío normal lo verías como mariconadito, ¿no? ¿Cómo se llaman estos que van vestidos así, tipo marinerito? Le faltaba el jersey rosa al Choache, ¿vale? El tema es que lo ves, tío, y yo lo vi fuerte. O sea, brazos, el pecho, la barriga bastante delgado. Luego pasa, bueno, cuando pasa la película más avanzada, él se viste de sheriff y lleva ya la camisa de sheriff típica marrón con el gorro, sombrero y tal. Parece que tenga barriguilla. Esas típicas barriguillas que tiene la camisa por dentro metida y las carnicillas se ven por todos los lados, por todo el borde del pantalón. Yo decía, no sé, no me jodas, es que... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Será un efecto óptico de la cámara? No sé qué cosa más... No sé. El catering de ese día era más abundante. Ah, bueno, y para terminar, dos cosas. Noriega, retírate. No te metas como Bardem en el cine de Hollywood como villano, porque eres malo, ¿eh? Eres malo de cojones, cabrón. Primero, como actor, no tienes carisma como malo. No das miedo. Y... hostia, sí, la hija del Puma está buena. Estoy pensando en Noriega y su copiloto es la hija del Puma, ¿sabes? Génesis Rodríguez, claro, la hija del Puma. La secuestra y se la lleva. Pavo real, Sí, sí, está buena, está buena. ¿Y qué más? Y él mismo se dobla en la película. O sea, ni como actor, ni como doblador, ni como nada. Como actor de doblaje. O sea, es malo que te cagas ese hombre. Por lo menos dentro de lo que es los enemigos de películas, ¿vale? ¿Y qué más? Se nota mucho en la recreación de esta película que este tipo de películas ya no está de moda, ¿eh? Ha bajado mucho, ha pegado el bajón muy grande, como las películas de los mercenarios o de Jason Statham. El bajón que han pegado esas pelis es importante, ¿eh? La recaudación del último desafío, tanto en América como fuera de América, ha sido bastante... muy mala, muy mala. Bastante paupérrima, ha sido muy mala. Está muriendo el cine de acción en el cine, ¿eh? Uh-huh. Está muriendo bastante. No sé si tenéis algún tipo de pregunta más. No sé. Bueno, Salva, ¿tú tienes alguna pregunta en cuanto a la película? ¿O quieres decir algo de la otra? ¿De Encontré al Diablo? Sí. No, no, ya está, ya lo he dicho, que es una buena película, solo quería recomendarla. Y nada, pues esta, ya me has dicho que había gore y tal, no tiene nada de la otra, ¿no? No tiene nada de Encontré al Diablo. No se parecen las películas en nada. No tiene nada que ver. Nada que ver. Mira, lo que te voy a decir es lo que hay, ¿vale? Es que te digo una cosa, lo digo porque Jung-Hong Kim este tiene películas muy distintas. Entonces, claro, unas son buenas, otras son malas, otras son pésimas. Otras reguleras. Sí. Entonces era por ver si era de las buenas que hace o de las malas o qué. O si iba por otro camino. No es mala, pero tampoco es buena. Es una peli de acción clásica, simplemente. Esta peli en su época habría tenido repercusión. Pero ahora mismo la veo, han salido tanto tipo de películas así, que la veo una película normalita. Tarda en arrancar y es normal, simplemente. Uh-huh. Ya está. Tiene algún chiste que está chulo, está bien. El Choche me gustó en la película, esperaba que estuviera más viejo. Está viejo, que te cagas, pero esperaba verlo más estropeado. Y poco más, la verdad. La única pega es eso. Noriega y el arranque. Un paréntesis. Sí, miradla, está bien, está entretenida. Quería hacer un paréntesis, porque hemos hablado de lo siento, chicos. Bardem. Disculpad, estaba tirando de memoria. Hemos hablado de Bardem y creo que hace poco los tres componentes de aquí del podcast hemos visto Skyfall. Sí. Pues quería hacer solo un paréntesis, porque hablando del personajes, de los malos de la película en cuanto a Bardem. Precisamente mi comentario de comparando Noriega con Bardem era por Skyfall. Tanto en No es país para viejos, pero como en Skyfall, lo de Skyfall ya no tiene nombre. O sea, Bardem ha tocado el cenit de los malos. En Skyfall se come a Bond, ¿eh? Bueno, a Daniel Craig, que tampoco es difícil comérselo, pero hombre, es carismático, ¿eh? Sí, pero tampoco es un actorazo como lo que puedo... Pero Bardem, o sea, Bardem se come no a Daniel Craig. Se come la película. O sea, pedazo de actor está hecho Bardem. Y pedazo de personajes malos que hace, que le toca hacer y que se come en la pantalla. Yo creo que es la sorpresa de Skyfall, Bardem. Lo demás es una película de Bond, pero es una película lo que de más Bond. Es buena. Destaca. Mm-hmm. Más destaca es Bardem. Sí, es buena, pero es muy sencillita además. Es muy fácil de seguir. Sí. Yo destacaría de Skyfall pero muy rápidamente para continuar con el podcast, destacaría la fotografía, me pareció alucinante cada plano de la película y la luz y fotografía de la película me parecieron alucinantes y a Bardem me encantó, sí, me encantó Bardem, que creo que es gay en la peli, creo que es gay, ¿no? Sí, es amanerado, bueno, a manera yo creo que le da todo en la peli. Sí, le da algo, ¿no? Sí, me gustó mucho, es que hay una escena, por eso lo comento. Me gustó mucho cuando está metido en la prisión de cristal. Sí. Eso que hace, que dices tú, hostia, coño, es otro típico enemigo Bond. Sí, sacarse la dentadura postiza con todo, bueno, dentadura y media cara. Sí, bueno, no quería decirlo. Vale, no. Pero dices, hostia, tío, sí que es del típico enemigo Bond con algo en la cara, ¿no? Uno lloraba, el otro tenía dientes de metal en la boca. Sí. Ese detalle me gustó, que luego no tiene ningún tipo de relevancia, o sea, no sale más, pero estaba guay. Muy bien. Bueno, chicos, pues si os parece, continuamos con el podcast por donde lo habíamos dejado y pasamos a hablar de las ventajas de ser un marginado. Del 2012, pero que se ha estrenado en el 2013 aquí en España, estadounidense, dirigida por Stephen Bowski. Se trata de un drama romántico adolescente con guión del propio Stephen Bowski, basado además en su libro, y con reparto de Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller, Mae Whitman, Kate Walsh, etcétera. La productora es Mr. Maddie Summit Entertainment. Ha sido nominada a unos cuantos premios y se ha llevado y le han otorgado también otros, como el nominada a Mejor Ópera Prima en Independent Spirit Awards, premio de la National Board of Review como dentro de las 10 mejores películas del año, nominado el Mejor Actor Joven por Lerman y guion adaptado en Critics' Choice Awards. Y premio al mejor actor secundario es Ram Miller en los premios de la Asociación de Críticos de Boston. Y bueno, la sinopsis... sinopsis Boston, justo donde estamos grabando, aquí en Massachusetts. Sí. Increíble, ¿eh? Massachusetts. Correcto. Y bueno, la sinopsis de la película y la opinión sobre ella se la dejamos a Paco, que es quien la ha visto. Sí, creo que esta semana todas las películas de cartelera las he visto yo, chavales. A ver, de esta peli tengo poco que decir, ¿vale? ¿Qué puedo decir? A ver, la película es de un chaval que termina el colegio y empieza el instituto y tiene que pagar, como todos los novatos, pues ser el novato del instituto. ¿Qué pasa? Que el chaval tiene un problema que no os puedo contar, que iréis descubriendo a lo largo de la película, que hace que su personalidad sea un poco diferente a la de la mayoría de los chavales. Y bueno, eso lo convierte en un marginado, ¿no? Y bueno, lo putean, le hacen cosillas, ¿no? Lo putean como todos los chavales marginados, que valga la redundancia. Y en una determinada escena conoce a un grupo de marginados como él. Gente que es diferente, entre comillas, de los típicos chulos de con chupa, animadora, todo el rollo este. Cano social establecido. Sí, ¿qué pasa? Que la película va de eso, de un poco de la marginalidad que hay en los institutos, pero no va del todo, va sobre todo por la amistad adolescente. Entonces toda la gente así de 25 tantos años tal, yo creo que esta película le va a llegar. Poco más que decir, es la relación entre él, el amigo gay, que creo que es el chaval que ha ganado tantos premios, que lo hace muy bien, y Emma Watson, que es la hermanastra del chaval gay. Estos tres hacen un trío de amigos junto con otros chavales y es sus aventuras y desventuras en la juventud. O sea, unos se lían con otros, empieza a salir con tal, no sé qué. Pero no es una típica película de adolescentes, ¿eh? Tiene un buen trasfondo y es bastante seria, ¿eh? Y es más tirando a drama que a película adolescente, ¿eh? Pregunta que quería hacerte. Incluso yo te diría que es un drama. ¿Tenemos más drama o tenemos más comedia? No, hay comedia, es drama. No hay comedia. No, es una película bastante seria. ¿Con Paul Rudd y no hay comedia? Qué raro. Que estoy viendo el casting. Yo... Entonces, ¿es recomendable? ¿La podemos...? Sí, es que tengo poco que decir de esta película, pero yo la recomendaría mucho, ¿eh? ¿Es la película recomendable de la quincena? Dentro de el último... Te especifico la pregunta. Entre el último desafío, las ventajas de ser un marginado, mamá, el lado bueno de las cosas y la jungla 5. Yo elegiría dos. El lado bueno de las cosas y las ventajas de ser un marginado. Las pongo al mismo nivel. Quizás el marginado, la del marginado, la pongo un punto por encima de... Del lado bueno de las cosas. El lado bueno de las cosas. Muy bien. Y un detalle más. Junto... A esas dos películas, esa misma semana, vi Buscando un amigo para el fin del mundo, Seeking a Friend for the End of the World, que no salió en España. ¿Sí? Da igual, mi película favorita del año pasado. Del año pasado, sí, por eso voy. Sí. Salió en el año pasado, no salió en España, no salió ni siquiera en DVD. La podéis encontrar, lo siento mucho, distribuidoras. En internet, en guachito, en colombiano, no sé qué idioma es. No sé qué mejor, idioma es. En inglés mejor y ya está. En inglés mejor, sí, también. Y yo la pongo al nivel de estas dos. Va a ser bastante diferente, es una comedia. Pero me gusta mucho, la voy a recomendar aquí, en medio de esta película. Así ya la meto aquí y ya termino. Es de nada, simplemente las noticias dicen que va a llegar un meteorito y va a terminarse el mundo. Y ya está. Es la vida, o sea, él está reventado porque la mujer lo deja. Y se hace amigo de una chica que quiere llegar a otra ciudad para ver a sus padres. Pasar el último día de su vida con ellos. Y es el viaje que hacen con el coche hasta llegar a la casa de ella. Una road movie. No del todo. No es. Pero mola mucho porque ves la gente cómo actuaría en el final del mundo. Hay gente que seguiría haciendo vida normal. Hay gente que se tiraría haciendo orgías con droga y esto por aquí. Está muy chula. La recomiendo muchísimo. No quiero contar mucho más por no estropear los gags, pero yo creo que deberíais verla. Yo también la recomiendo. A mí fue la película del año pasado. Y la meto aquí porque lo pongo al mismo nivel que estas dos. Ajá. Salva, ¿algo que añadir? De buscando a un amigo para el fin del mundo. Uf, que podía hablar tanto. ¿Qué actores son, tío? ¿Es? ¿Qué es? El... Steve Carrell. Steve Carrell. Keira Knightley, ¿no? Y Keira Knightley, exacto. Y nada, Keira Knightley está muy bien en esa película. Yo sé que mucha gente le tiene manía por lo de los piratas y tal. Eso es porque me llaman muy alto ellos. Sí, pero aún así lo hace muy bien aquí, es adorable en esta película. Y él también un papelón. Yo él que nunca lo veo bien en papeles más dramáticos, aquí está genial. Es que es genial toda la película. O sea, no puedo decir más. Está chula. Me gustó mucho. Muy bien. Es una peli que como esta que hemos comentado no podemos comentar más, Lolo. Te he cortado, lo siento. No pasa nada. Mejor que sea sorpresa. Yo la vi en plan, sí, vi un poquito del tráiler ahí y digo, no sé, parece drama, pero graciosa, pero no tal, no sé si la veré. Y ahí me sorprendió, sí. Cuando la vi fue un sorpresón. Toca muchos temas morales y está bien. Sí. Y de forma desenfadada, ¿eh? No es tanto drama así, tiene también su cosilla, pero sí que toca todo y está muy bien. ¡Mamá! ¡Mamá! Es una cosa, Emma Watson ya tiene 23 años. No es pedrastia. ¿Ya? ¿O aún? ¿Aún tiene 23? ¿Qué tenía más? 23, pero ya puedo hacer cosas. Mira, me parece una niña. Puedo hacer cosas. ¿Ha hecho la comunión? ¿Pesa más de 30 kilos? Hace 5 años que puedo hacer cosas, Salva. Se tapa para hacer pis ya. Vale, siguiente, mamá. ¡Mamá! El 2013, canadiense, dirigida por Andrés Muschietti, de terror. El guion es de Andrés Muschietti, Neil Cross, Bárbara Muschietti. Historia de Andrés Muschietti y Bárbara Muschietti. ¿Su mujer o su hermana? No lo sé. Si es no Muschietti, no sé, tío. Como ahí sí cambian también el apellido cuando se casan. Por eso. Bueno, pues lo dejamos sin saber. Reparto: Jessica Chastain, Nikolai Coster-Waldau. Baldao, de los Baldao de toda la vida. Megan Carpentier, Isabel Nellis, etc. Productora, coproducción canadiense-española entre De Milo y Toma 78. Y vamos a dejar que de nuevo el gran Paco nos cuente la sinopsis y si da miedete o es una mierdete. Ya lo he dicho antes, que yo soy el único que ha visto de cine esta semana, me cago en la mar. Vamos a ver si estamos a la altura. La película Coño, Lolo, tú has comentado siempre la sinopsis, tío. Pero como no las he visto, prefiero que nos cuentes tú de qué va la peli. Pues, mira, sin sinopsis. Es el padre de dos niñas, coge a las niñas, las mete en un coche y se va huyendo de la ciudad. ¿Por qué? Porque se ha cargado a su esposa. Y va, esos son los primeros 5 minutos, ¿eh? No hay ningún tipo de spoiler, tranquilo, ¿no? Vale. Bueno, al final mueren todos. Nada, es broma. Coge el coche con las niñas, se va huyendo y lo que quiere es esconderlas, ¿vale? Esconderlas, bueno, y algo más, ¿no? No voy a contar nada, pero huyendo, tiene un accidente con el coche, cae el coche por un barranco y huyendo por la sierra, por la nieve, allá estaba nevado, encuentra una cabañita, una casa. Uh-huh. Se mete dentro de la casa. Y bueno, pasan cosas, ¿vale? Pasa algo allí, pasa algo que las niñas se quedan viviendo en esa casa solas durante 5 años. Ajá. ¿Qué pasa? Que el hermano de ese hombre, ese sabe que está desaparecido su hermano, sabe que han desaparecido las niñas, y desde esos 5 años ha estado sin parar buscando a las niñas hasta que las encuentra. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que cuando las encuentra las niñas de vivir solas en esa casa, están salvajadas, o sea, algo ha pasado ahí que no son las mismas niñas de siempre. Y ahí empieza la película. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Alguien ha estado cuidando de las niñas? ¿Quién ha estado cuidando de ellas? Esa es la película. A ver, lo que no entiendo yo, que es una película, se ha estrenado en más de 2.600 cines de Estados Unidos. Está basada en un corto de su único, bueno, de su autor. Y se colocó en taquilla número uno, tío, pero nada más salir. Yo no veo una película que sea como para estar en taquilla número uno tanto tiempo, para nada. O sea, tú ves la película, si habéis visto el corto está bien, ¿vale? Es fantástico, pero si ves la película, ves que viene de un corto, le sobra metraje. Vale, tratando ya la película, o sea, sacando el corto y que está un poco alargada además, Jessica Chastain, de morena, está muy buena. Vale. Eso es lo más importante de la película. Si ves la película, Jessica Chastain. Va de esta que tiene un grupo de rock, tatuada, ¿sabes? Con pelito cortito negro. Grunge. Fantástica, fantástica. Pues Jessica Chastain es la mujer, no, es la novia del hermano del padre de las niñas. Que, sí, está buscando, que está buscando a las niñas, de Nicolás. Sí. Y bueno, es lo típico, ¿no? Está obligada a cuidar a las niñas. Ella no quiere tener niños, pero al final tiene que cuidar a las niñas. Y bueno, es lo típico que al final acaba teniendo que protegerlas, se unen. No estoy contando nada, pero es una historia muy típica. Se desinfla bastante. Sí. Nada más. La película como película, lo que he dicho antes. Se nota mucho el relleno. Jessica Chastain está muy buena. Y bueno, como fallos de la película, aparte del inflamiento de peli, hay un psicólogo, que es el que trata a las niñas. Hace cosas que no comprendo. ¿Qué hace ese psicólogo? Está investigando a las niñas y en vez de informar a la familia, va por su propio pie. ¿Ves que está descubriendo cosas que dices tú? Joder, díselo a los padres, díselo. No se lo dice. Lo digo por cosas que pasan, ¿vale? Vale, vale. No tiene ningún tipo de comprensión lo que hace ese hombre. Para terminar con mi crítica, con mi triste crítica, decir que la estrella de la película es Javier Botet, el que hace de mamá. ¿Sabes quién es? No. Javier Botet es el actor que encarna a la niña de Medeiros en Rec. Ah, vale. Es un tío alto que te cagas, muy delgado, que tiene una enfermedad en la piel, ¿sabes? Si come, la piel se le descuelga del cuerpo y está obligado a llevar una dieta especial para que la piel se le pegue a la carne, a los músculos, y no se descuelgue. La piel sigue siendo carne, ¿vale? Me da más miedo la historia real de este tío que la película. Escúchate, ese hombre, es demasiado. En la peli lleva bastante CGI, tiene bastante látex, mama, ¿vale? Sale bastante, vais a hartaros de ver a mama. Sí. Pero sí, es impresionante, delgado, así. Da mucho miedo, tío. Y ese hombre auguró mucho futuro en Hollywood, ¿eh? Le auguró muchísimo futuro. ¿Ah? ¿Qué te ha pasado, Salva? Estoy viendo fotos de este hombre. Porque he empezado a ver las de ella, pero luego pero he empezado a ver las de este hombre y sí. Hostia. Dime una cosa, ¿está buena Jessica Chastain de morena o no? Está mucho mejor que de rubia. A mí con el pelo cortito y morenas me pierden. Exacto. Pero es que de rubia parece incluso mayor. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, no, está brutal como está en la peli. Bueno, a ver, resumiendo, la película, como he dicho, se va desinflando. El final tiene un toque emotivo que me gustó bastante, pero el principio de la peli me parece fenomenal, ¿eh? Me ha gustado muchísimo el principio de la peli. El tema de descubrir la cabaña y lo que pasa en la cabaña, ¿sabes? Bueno, pues solo tengo una pregunta. Y poco más, ya está terminado. Yo que soy un miedoso... Y el susto más grande de la peli lo podéis ver en el tráiler. O sea, ya está. Vale. Yo que soy un miedoso... Me preguntaba por ahí. Yo que soy un miedoso y ya no veo películas de miedo porque estoy harto de padecer cada vez que veo una. La peli la venden como una película de terror. ¿Da miedo? Más que miedo y terror... Bueno, miedo una escena, ¿vale? Tiene un sobresalto. Sí. Lo más que eso es tensión. Mantiene muy bien la tensión durante toda la película. Todo pasa... O sea, todo lo que puede pasar de terror pasa dentro de la casa. Y cada vez que estás en la casa, siempre estás pensando que pasará algo, esto, lo otro. Y estás ahí como... Uf. ¿Vale? me río porque ya sé que no voy a verla. No, vela. No. Digo, si lo que no quiero es sufrir. Digo el uf por ti, ¿vale? Yo estaba totalmente neutral. De forma emotivamente estaba neutral. O sea, sí. Tiene un par de planos muy chulos, ¿vale? El director juega muy bien con una escena, o con un par de escenas, donde hay gente caminando por toda la casa. Y están las niñas por ahí también. Y está mamá jugando con ellas. Y ves cómo juega con las personas que caminan, las puertas, ¿sabes? Con el plano y dices tú, hostia, mal rollo, ¿eh? Y está muy bien rodada esa escena. Pero poco más, ¿eh? Tiene fallos, como por ejemplo, de noche es de noche. O sea, fueras de noche, me pasas a una escena interior dentro de la casa y hay luz a través de la ventana. Muy bien. Bueno, pues Paco, si no quieres añadir algo más a mamá. Nada más. Pues si no quieres añadir nada más. Pasamos a hablar de el lado bueno de las cosas. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed, sleeping in my bed. So show me fame. Película del 2012. Que esta no la he visto yo solo, ¿eh? Lolo también. Sí, película del 2012 que aquí en España hemos visto ya a partir del 2013, de Estados Unidos, dirigida por David O. Russell. Trata una comedia dramática con romance por en medio. El guión es del propio David O. Russell, basado en el libro de Matthew Quick. La música es de Danny Elfman. En el reparto tenemos a Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jackie Weaver, Chris Tucker, Julia Stiles, etcétera, etcétera. Y de las productoras Mirage Enterprises y The Weinstein Company. Premios, nominaciones y premios a cascoporro, para parar un tren. 8 nominaciones a los Oscars, incluyendo mejor película, director, actor y actriz. 4 nominaciones a los Globos de Oro, incluyendo mejor actriz de comedia y musical, a Jennifer Lawrence. 10 nominaciones en los Critics' Choice Awards. 3 nominaciones en los BAFTA. Premio del público en el Festival de Toronto. 5 nominaciones en los Independent Spirit Awards, etcétera. Hay muchos más, pero por continuar con el podcast y no ceñirnos a los premios, paso a contaros que la película va sobre el personaje de Bradley Cooper, que tras pasar una temporada unos 8 meses en un psiquiátrico, en una institución mental, por darle una paliza al amante de su mujer, vuelve a casa de sus padres e intenta retomar su vida haciendo las cosas bien y viéndole a todo el lado bueno de las cosas. Este hombre lo que tiene es un problema de bipolaridad, por lo cual o está demasiado deprimido o está demasiado exaltado, y cuando tiene un rebote demasiado grande, pues lo exterioriza dando una paliza a quien él cree que se la merece. Jesucristo. Tiene que terminar con su enfermedad, tener esta actitud positiva, intentar recuperar a su exmujer. Y en medio de todo esto conoce a Tiffany, el personaje de Jennifer Lawrence, una chica que también tiene ciertos problemas y que no tiene ninguna enfermedad, pero también, si veis la película, veréis que se le ha ido la olla también a ella, completamente. Y bueno, hasta aquí la sinopsis, la relación entre ellos y cómo intentan encajar la vida el uno con el otro y tirar para y ayudarse mutuamente. La dirección de... Yo diría que la dirección del director, de David O. Russell, sigue tan buena como en sus anteriores trabajos. Es muy parecida al último trabajo que hizo, el The Fighter, en la película del boxeador de Mark Wahlberg y el Batman, del que no recuerdo su nombre. ¿Mark Wahlberg y Batman? Sí, es que no recuerdo el nombre de Batman. ¿Cómo se llamaba? Coño, se me ha olvidado. A mí también se me ha olvidado. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? No, hombre, el último, el de Nolan. Christian Bale. Christian Bale. Pues la dirección de esta película, los movimientos de cámara, el grano de la imagen, etcétera, es muy parecido a la película The Fighter, en la que salían Christian Bale, ahora sí, y Mark Wahlberg. Después tenemos una... Bueno, y hablando de este tipo de dirección, se aleja un poco de, por ejemplo, Tres Reyes, la primera película que yo vi del director, pero sigue manejando muy bien el tema de la cámara, el tema de los planos y el tema de cómo llevar el ritmo en la película. Lo sigue manejando perfectamente. Las actuaciones de los actores son bastante buenas. Robert De Niro por fin vuelve a encauzar en una película más normalita y no haciendo los despropósitos que venía haciendo desde hacía unos años. Hostia, De Niro me gustó mucho en esta película, ¿eh? Y está más delgadito, lo veo mucho más reparado que en otras pelis, ¿eh? Lo veo como más rejuvenecido. Efectivamente. Y mejor actor. ¿Puede ser eso, sí? Se aleja un poco de las mierdas estas de los padres de ella y todo eso. Hostia, pero escúchame, ¿y Chris Tucker? Y Chris Tucker, lo que ha perdido Robert De Niro lo ha ganado. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué mal está, eh! Y viejo, ¿eh? Chris Tucker, lo que está es gordo. Para que tú lo ves y dices, yo no lo veo un hombre gordo ya, pero es que Chris Tucker siempre ha sido un palo. Claro, tío. Siempre ha sido un insecto palo y ahora de pronto es un mono que se ha comido un insecto palo. Es increíble. Y tiene casi 50 tacos ya, ¿eh? Y parece mentira. 48 años tiene, ¿eh? Sí, pues hace también un papel muy bueno y muy bonito en esta película. De compañero zumbao del Bradley Cooper. Buenísimo, sí. Y bueno, hablábamos de Robert De Niro, que por fin tiene un esto más normalito y menos como los papeles anteriores, vamos. Y Jennifer Lawrence, que nos sigue dando, que con su breve carrera en el cine, aunque ya tendrá ya como 6 o 7 películas por lo menos, pero con la poquita edad que tiene y la breve carrera en el cine, sigue dando sorpresas en cuanto a la interpretación. Lo hace muy bien, esta vez haciendo incluso un poco de un personaje choni, ¿verdad? Un personaje muy, muy choni, muy de la calle y muy mal hablado, etcétera. Que va de la mano de Bradley Cooper. Si en la vida real Bradley Cooper tiene 40 y pico largos, o 40 y pico, no sé si largos, no sé qué, pero Jennifer Lawrence tiene... Joven, 22. Tiene 22, 23. 23 como Emma Watson, bueno, 22, 23. 22, 23. Agosto, 22. Y Bradley Cooper, si no tiene 40, tiene 38, 39, por ahí anda. Bradley Cooper, está, ahora lo digo. Pues la mención, o sea... La pareja que hacen en la película está muy bien y no se nota en absoluto la diferencia de edad del uno con el otro. No te das ni cuenta. Perdona, sí. La información, yo tengo la información a este podcast. Bradley Cooper nació en enero del 75. Coño, tiene la edad, ¿no? No me hagas sumar, tío. es que a mí la resta. Sí, vale, pum, pum, 37 a 38 años tiene. 38 años, correcto. No me hagas sumar una otra vez, cabrón. Que, uff. Está saliendo Salva. De la cabeza. Salva es nuestro oráculo. Sí. La información que queráis me la pedís. Muy bien. Pues la pareja que hacen entre ellos es muy buena, incluyendo con esta diferencia de edad que no se explica ni se da a relucir en la película. Jennifer Lawrence lo hace muy muy bien en su papel interpretativo. Y Bradley Cooper, si sigue por este camino, acabará siendo un buen actor. No lo hace mal, pero todavía le falta estirpar de sus venas papeles como los de Resacón en Las Vegas o El Equipo A, por ejemplo, y meterse más en serio en el drama y conseguir unas mejores interpretaciones. No va por mal camino, pero todavía le queda un poco. Pero en esta película lo hace muy bien, me gusta un montón. Diría que Salva ha caído. No, estoy aquí. Lo siento. Estoy de pie, además. Bueno, estoy sentado, no me puedo caer. O sea, lo siento, ha sido Skype que me ha jugado una mala pasada. Joder, vale, así cortaba también un poco. No, Skype no, estamos en Massachusetts, en un estudio profesional. Sí, pero comunicáis conmigo que estoy en mi casa, en Alicante, Spain. Es verdad, coño, es verdad. A través de Skype. Correcto, bien. Ay, un poco de descanso en todo el rollo que os estaba echando, para ahora continuar. Lo que más me fijé de la película es en que había escenas que eran bastante largas, en las que interactuaban muchísimos personajes, no paraban de hablar todos, había algunos que hablaban a la vez, eran muy caóticas, pero sin embargo no se hacían demasiado extrañas, se hacían incluso un poco agradables al verlas, y creo que es porque reflejaba muy bien, digamos, la mente de estos dos personajes. Tanto la mente desquiciada y enferma del personaje de Bradley Cooper, como la mente alocada del personaje de Jennifer Lawrence. Hay una escena en la que tienen una pelea en medio de la calle y se mete mucha gente, la cámara da muchas vueltas, etcétera, y se refleja muy bien. Creo que David o Russell refleja muy bien con movimientos de cámara, con planos y con mucha locura en la forma de grabar lo que hay en la cabeza de estos personajes, toda la locura que ellos conllevan, y eso me gustó mucho en la película. Y bueno, mi crítica para terminar todo este rollo que os estoy dando es que, aunque hay concesiones a la galería, porque bueno, pues no deja de ser una bonita historia de amistad barra amor, y se queda como un bonito cuento, ¿no?, de esto que os decía. Hacen que la historia sea un poquito el pastel que nos suele vender Hollywood, pero como sí que termina siendo un caramelito, pues aunque tenga sus fallos desde este punto de vista, es muy difícil que no le guste al público en general. Es que es la típica película de amor, o sea, romántica, de Hollywood, pero está vista desde una perspectiva tan diferente y original. Ajá. Respecto a las otras, que parece una película totalmente diferente a lo que suele ser ahora mismo las comedias románticas típicas de toda la vida. Sí. Y yo creo que por eso está teniendo tanto. Está dando tanto que hablar. Uh-huh. A mí me encantó, muy, muy recomendable. Yo os quería preguntar, yo no la he visto, pero me han comentado. Y me han dicho, la persona que la vio, que la película está muy bien toda la primera mitad, pero que luego se vuelve una comedia romántica y pierde interés. ¿Qué opináis vosotros de eso? Hacia el final, estoy de acuerdo con esta persona, hacia el final de la película. Puede que el final sea el más fácil que pudiera haber elegido. Con todo el tema de en los trailers se puede ver algo de un baile, de que están en un concurso de baile, etcétera. Esta parte del concurso de baile es la que más concede a la galería lo que el público genérico quiere ver. Y va por el mismo lado que las típicas películas de concursos, etcétera. Solo que esto del concurso no es el leitmotiv de la película, sino un trocito dentro de ella, que ocupa además un cacho de peli, no llega hasta casi mitad del segundo acto, y ya el tercer acto no llega a todo el tema del baile. Yo creo que sí, el último 30% de película empieza ese leitmotiv, que es del baile. Sí, sí, se puede considerar como un leitmotiv. El último tercio de película, el último acto de la película es donde ya empezamos a ver. Pero es que es lo que Es lo que dice Salva. Vale, puede que se vaya la película volviendo más tradicional, sí, deje de ser tan original y vaya lo más fácil, ¿no? Pues que aún así, con la premisa que llevaba al principio y que va llevando durante toda la película, me sigue pareciendo fantástica, ¿eh? Me parece un final acertado y todo. A mí me gustó mucho. Quizás en otra película hubiera quedado mal. Hubiera estropeado la película. Vale, y otra cosa. Esta película... Eso, porque a mí, perdona, Salva, pero es que sí, sí, cuando aparece al Tiranosaurio Rex al final y los pterodáctilos sobrevolándolo, claro, eso, no, eso yo creo que eso lo jodió todo. Eso es lo único, sí, que falló un poco en la película, sí. Sí, yo lo entiendo. Porque es que no suelen seguir rigor histórico. Pero no, bueno. Exacto. Porque cuando aparece el caracol gigante, o sea, cuando claro, hablamos de algo prehistórico, tiene que ser siempre gigante. ¿Por qué? Es verdad, ¿eh? ¿Por qué? Además, un caracol gigante puede estar bueno si lo haces al ajillo. Tienes que usar, no ajillos, no, ajotes. Para poder freírlo. Salva, sí, Salva, si le das pábulo a Paco, no nos deja continuar. No nos deja continuar. No, por favor, tu siguiente pregunta. Ahora en serio, mi siguiente pregunta. Las comedias no suelen estar tan nombradas a premios, excepto los premios estos de risa que hablamos el otro día. Sí. ¿Qué tiene esta película? ¿No es comedia? ¿O es comedia pero es tan diferente que puede tener premios? ¿Qué está pasando? Contadme, si podéis. Mi opinión. Y lanzo mi pregunta. Sí. Ahí va. En mi opinión... Te he puesto un aprieto, Lolo. No, para nada. Para nada, desde mi punto de vista, porque en mi opinión no se merece todos los premios que está ganando. Se merecería a lo mejor algún premio en dirección, por ejemplo, como he dicho antes, o incluso quizás a Jennifer Lawrence, pero que, por ejemplo, en Winter's Bone lo hacía muchísimo mejor que en esta película. Pero por lo demás no creo que se merezca tantos premios. La película me gustó, pero como digo, tiene concesiones a la galería que la alejan un poco, la meten otra vez en el mainstream de Hollywood y la alejan de ser una historia mucho más redonda. Y aunque la película me gustó bastante... Sí, disculpa. Que el mainstream este, quería decir, de las comedias románticas, precisamente es el que nunca tiene premio. Por eso me parece sí, raro. Sí. Y eso es lo que te estoy comentando precisamente. La acerca demasiado a este tipo de películas, no deja que el guión sea más redondo y da concesiones a la galería y no. Y a mí, en ese sentido, cometió algún fallo que no permite que la película sea mejor de lo que podría haber sido. Me gustó porque los caramelitos me gustan. Porque cuando ponen una película que la mires por donde la mires, acaba siendo todo dulzura y amor. Claro que me gusta, porque tengo sentimientos, pero no creo que se mereciera todos los premios a los que está optando, ni mucho menos. Aunque, bueno, también te digo, Oscars o Globos de Oro están tan politizados y son tan chúpame la polla y te doy el globo de oro que no le doy tampoco mucha veracidad, ¿sabes? Sí. Paco, no sé qué opinas tú. No, yo poco más que decir. Tú mismo lo has dicho todo. Que hay que verla. Muy bien. Pues chicos, hasta aquí teníamos nuestra sección de pelis con papas y enseguida, en cuanto escuchéis un poquito de musiquita que el gran Paco nos pone, volvemos con nuestra siguiente sección. ¡Hasta ahora! Y llegamos a la última sección de nuestro podcast. Era necesario... La última peli de mierda que hemos visto. Y sintiéndolo mucho esta semana, tenemos que hablar de una de las películas que más esperábamos para ver por nuestro fanatismo absoluto hacia el personaje de John McClane. Sí, vamos a hablaros de La Jungla 5, Un Buen Día para Morir. Película del 2013 de Estados Unidos, dirigida por John Moore. Y que es una secuela en la saga de La Jungla de Cristal. The Hard, que dirían por aquellos lares. A ver, esta película quizás entraría como última en la anterior sección, porque quizás no tenga merecido estar en la sección de Era Necesario, donde metemos las pelis más malas que hemos visto. ¿Por qué? Porque la peli no es necesaria dentro de la saga de la jungla, porque es la peor de todas y porque dentro de la grandeza que quizás tenían las tres primeras películas y que como película de acción pura y dura la cuarta mantenía, aunque no en la historia, pero no en la historia, pero sí en la forma en que estaba hecha. Esta quinta no da pie con bola ni por un lado ni por el otro. Sí que tiene buenas escenas de acción, tan increíbles como en las anteriores películas, pero todo lo demás es tan fallido, todo el resto de componentes de la película son tan fallidos que hace que se quede con un 5 muy muy pelado. En el reparto, por supuesto, encontramos a Bruce Willis, a Jake Courtney, el rubito de Spartacus. Que salía también como malo en Jack Reacher, una de las últimas películas de Tom Cruise. A Sebastian Koch, María Elizabeth Winstead, que vuelve a hacer de la hija de McLean, pero bueno, sale dos minutos en la película. Julia Snyder, a Mauri Nolasco, aquel cubano tan majete de Prison Break. Y unos... Sucre. Y unos cuantos personajes más. La productora de la película es la 20th Century Fox, Dune Entertainment y Origo Film Group. Y la sinopsis es una historia muy básica en la que arrestan en Moscú a Jack, el hijo de John McClane, y va a ser juzgado. Como John se entera, va a Rusia a ver qué pasa y a ver cómo puede intentar evitarlo. Y como siempre se encuentra en el lugar equivocado, en el momento equivocado, cuando asaltan el juicio en el que está su hijo y empiezan a huir, los malos van a por él y de ahí para adelante una historia muy sencilla de perseguir a los malos y salvar al mundo. No contamos nada más, pero tampoco os perdéis nada de la historia, es muy básica. Y por aquí van los tiros de mi crítica, ¿no? La historia es muy simplona, como nunca lo había sido antes, siempre ha sido, bueno, recuerdo la primera de todas, pues el robo en el edificio Nakatomi y el solo para librarlo en la segunda, el aeropuerto, la tercera con el Simón Dice, la cuarta el caos total y la quinta la historia de la que estamos hablando. Es que, ¿sabes qué pasa? Que esta película, vamos a ver, La jungla de cristal, en su base es una película, es un thriller. Muy cuidado, tío, y que cuida mucho los personajes. No puedes... Es que la saga, vamos a ver, la primera era un peliculón, la segunda copia de la primera era otro peliculón. Sí. La tercera ya se desvinculaba un poco de las dos, creándola más grandilocuente, ¿vale? Y además va por lo espectacular, ¿no? Pero joder, mantenía la esencia de las dos primeras películas. Y dentro de la trilogía, las tres son increíbles. Yo es que de hecho no estoy de acuerdo contigo en que la tercera, sea peor que la segunda. No he dicho eso. Bueno, pues. Para mí, pues... la primera, la tercera y luego la segunda. Ah, pues no sé cómo te he entendido yo. Discúlpame. Lo que quiero decir es que la primera y la segunda tienen un tipo de. ¿Cómo te diría yo? Mantienen un nivel, ¿no? De tipo de película. La tercera ya lo hace más grandilocuente, ya es la ciudad entera. Sí. Ya más grande, más acción, tiene un compañero, se flipan más, pero, joder, mantienen lo que es la esencia de lo que viene siendo Jungla de Cristal. Sí. Incluso John McClane sigue siendo John McClane. Sí. John McTiernan es un crack, es lo que tiene. Luego... Y el personaje de Zeus... Increíble, me encanta. Sí, la química que tiene con McLean es la bomba. Me encanta. Sí. Luego tienes la cuarta película, vale, que la hace más grandilocuente. Pierde un poco de personalidad de la saga Jungla de Cristal. Pero mantiene al personaje de John McLean. Sigue ahí. O sea, tú lo ves y es John McLean. Tiene sus problemas. Y el detalle de que es un policía análogo en un mundo digital. Eso de que un policía viejo que está en un mundo que, joder, esto me viene grande, ¿no? Sí. Tanto aparato, tanta cosa, ¿qué coño es? Yo voy aquí a pegar tiros, cojo el extintor, pim pam, es diferente. Entonces, eso le otorga personalidad al personaje. Pero esta quinta película es un despropósito, tío. No es John McClane, es simplemente un tío que le pasa de todo, no muere nunca. O sea, le puedes meter, yo qué sé, lo tiras de arriba abajo en un edificio que hay abajo, no se revienta. Sigue ahí. dice dos chistes malos y ya está. No es John McClane, es un gilipollas. Espera un momento. Bueno, esto lo voy a desarrollar luego mi crítico, ¿vale? No voy pasa... a desarrollar. Vale, un momento que alejo un poco el micro, que alejo un poco el micro de mi boca. John McClane es un viejo pellejo. No, hombre, no. En esta película John McClane es un viejales. Se nota, ¿eh? De la cuarta a la quinta se le nota, ¿eh? Muchísimo. Sí que es un nota. Viejo pellejo que ya no tiene que seguir con este papel. De hecho, lo que se rumorea mucho por ahí es que posiblemente el hijo le sustituya en la franquicia. O a lo mejor creen una franquicia nueva para él. Son rumores, nadie lo ha confirmado hasta el momento. Pero en todos los lugares que puedas escuchar o leer críticas sobre el tema, suelen decir que quizás estén preparando a Jay Courtney para continuar con la franquicia. Sí. Y darle una buena jubilación a John McClane, que de verdad que en esta película se le nota que los años pasan para todo el mundo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, a ver, lo que decía antes el Lolo, del principio de la película, vamos a ver si nos enteramos. La película empieza con el hijo de John McClane, que se mete en una discoteca rusa, saca una pipa, la apunta a un tío y le dice: saludos de no sé quién coño era, ya me acuerdo ya, y le pega un tiro en medio de la discoteca. Vamos a ver, tú no eres un agente de la CIA, eso no es un homicidio. ¿Qué coño? Yo no lo entiendo. ¿Qué es eso? Eso es un agujero de guión que lo flipas, por lo menos para mí. Luego va a la cárcel, John McClane lo llama, tu hijo está encerrado, van a meterlo en la prisión, hace tiempo que no veo a mi hijo, venga, pago un avión y me voy a visitar a mi hijo, ¿vale? ¡Pum! Explosión, tal no sé qué, siempre es el único que se da cuenta de las cosas antes de que la bomba explote. Y luego está la escena del tráiler, ¿no? Que va el camión, él lo para con las manos y dice: ¡hijo! Jack, y dice: ¡papá! ¿Vale? A partir de ahí empieza una persecución por la carretera súper confusa, o sea... La cámara está grabada con confusa, cámara al hombro. Sí, muy mal rodada, donde ni siquiera John McClane es el protagonista de la escena, simplemente va detrás del hijo. Sí. Coge una furgoneta, ¿vale? Un furgón, un camión, no sé lo que era, un vehículo de estos. Y el tío va por encima de los coches. Con gente y todo dentro de los coches. Eres un puto loco que va por la carretera persiguiendo a tu hijo, que va en furgoneta. ¿Dónde vas? No vas huyendo de nadie. Vas... ¡Hijo, ven aquí! Me da igual por dónde vaya con el camión. Voy a reventar todo lo que me encuentre por en medio. Por favor. Venga, hombre. Luego hay otra escena donde sufren un accidente de la hostia John McClane. Cambian de plano y se ve el hijo corriendo. Cambian de plano y se le ve a él corriendo también. Pues esto en una película de John McClane, la 1, la 2 o la 3, sí. Lo normal es que se vea el vehículo reventado en el suelo, se levante la puerta del vehículo y salga John McClane reventado diciendo: joder, me cago en la puta, tal no sé qué. Como la escena en la que en la tercera parte, donde el metro de Nueva York revienta y él sale por la puerta. O cuando cae del chorro de agua a presión, sale él con el chorro de agua y cae y se levanta reventado. De eso no vamos a ver nada de aquí. No, nunca ves cómo cae y se levanta. Siempre es una escena flipada y luego ya lo ves corriendo. Sí. Es otra señal de identidad de John McClane que perdemos. Sí, daros cuenta, porque se lo dije a Paco en su momento cuando estábamos viendo la película. Es en la primera persecución de la película. Y tampoco es que por mucho que os desgranemos la película, no creáis que vamos a spoileros nada, porque... es sota caballo y rey la peli. Pero bueno, en cualquier caso, él va con una furgoneta o con una camioneta por el medio de Moscú. Tiene, no sé, se da con otro coche o lo que sea y da como 7 vueltas de campana. La imagen pasa a su hijo en la furgoneta que va adelante y cuando vuelve a él está corriendo por la calle. Como dice Paco, no se le ha visto salir de la furgoneta, no se le ha visto en mal estado a él ni nada. Va corriendo por la calle sin un rasguño. Sin nada sucio, sin, o sea, como si no hubiese tenido... Ese accidente no ha existido para él. Él tiene un recubrimiento de amianto por encima del cuerpo que hace que no sufra y que no tenga dolores y que sus... Y es Lobezno. Es Lobezno. No es John McClane, es Lobezno. Es que encima la película, él sobraba en la película, obviamente. Si tú no metes a John McClane en esa peli, haces una peli del hijo... ¿Vale? ¿Lo llamas Pepe Cipote, por ejemplo? ¿O un agente de la CIA? Es que no sea de la Comunidad de Cristal. Es otra película genérica de acción. Sí. O sea, han metido... Yo creo que han cogido un guión de una peli y han dicho, metemos aquí a McClane, lo adaptamos todo, tal, tal, tal, pam, pam, y ya tenemos película con su hijo. Porque de otra forma yo no me lo explico. Sí. Y la primera mitad de la película, incluso diría que a lo mejor toda la película, John McClane va arrastrado por el hijo. ¿Me equivoco? ¿Este de Lolo? No. ¿Puede ser? Puede ser, no, puede ser y es. Él va a rebufo siempre a del rebufo, hijo. Y no, claro, y sí. Y dejándole hacer, porque el hijo pues es de la CIA, es el joven, es el fuerte, y él va un poco a rebufo. Y hubiésemos tenido un Jason Bourne más, si en vez de protagonizarla a John McClane, eso, dejan al hijo solo, y como agente de la CIA se encarga de desarmar pues a todo un exacto. Una serie de terroristas, etcétera. Bueno, de que ni es, la película ni es del todo de agentes, porque ni llega. Y de los terroristas, no sabes nunca en realidad qué quieren de verdad, no está muy, muy bien afianzado, ¿no? Y unos malos, unos enemigos con muy poco carisma. Ajá. Sinceramente, una mierda de enemigos. Son unos malos de pacotilla. De pacotilla. Y luego te ves también un padre e hijo de pacotilla, porque el hijo es un gilipollas. Y él es un tío que no tiene ni puta gracia, está haciendo chistes gilipollas toda la película, que no tiene sí, gracia. Ha perdido la gracia en los chistes, eso es un punto clave en contra de John McClane. No es que lo haya perdido, es que no han sabido... Es una mierda de guión. Sí, claro. No es que Bruce Willis haya perdido la gracia cuando cuenta, claro. Cuando dice algo. Es que le han hecho un guión que es una mierda, por supuesto. Fíjate si el guión es malo, que te tiras toda la película esperando el Yippee-ki-yay. Sí, sí, sí, sí. Y cuando dice Yippee-ki-yay, dices tú, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha dicho Yippee-ki-yay? ¿Qué coño? El guionista ha dicho, vamos a ver, estoy escribiendo aquí el guión, no sé dónde coño meto Yippee-ki-yay, mira, voy a meterlo aquí, pim, está por culo. ¿Lo meto aquí? Sí, con calzador, completamente. Y lo suelta. Y madre mía, yo digo, no puede ser, yo he pagado aquí mi pasta para ver el Yippee-ki-yay. Ya ves. Su puta madre, tío. Malísima. O sea, sí. Detalles como cogen, abren un coche y está lleno de armas. La excusa, que todos los... ¿Dónde eran? Los chechenos. Todos los chechenos tienen armas en el maletero. ¡Vale, pues tírale! ¡Vale, venga! Un beso a todos los chechenos. Venga, vale. Los chechenos que nos están escuchando, ¿no? Ya ves. Desde el primer minuto de película hasta que acaba, arman un pitote allá en Rusia... Que yo creo que en Rusia no hay policías. ¿Tú viste algún policía, Lolo? No hay grupo de policía en Rusia. No hay nada. Ya te digo, el si estás buscando acción, pero solo acción mega espectacular, La Jungla 5, por supuesto, es tu película. Pero si te paras a mirar un poquito el resto de componentes de la película fuera de la acción, cae por todos los lados. Es un 5 muy pelado y para los fanáticos de la acción como nosotros. Si la acción a nosotros tampoco nos hiciera gracia y nos supusiese una buena parte de la película, esto era un cero patatero. La peli, mira, se resume en hora y media, 3 escenas de acción. Correcto. Y entre esas 3 escenas de acción hay 2 huecos. Sí. Esos 2 huecos de diálogo son diálogos con su hijo para intentar avanzar en la historia. Ya está. O no, ya está, no hay nada más. Ya está, Paco. No hay nada más vueltas. Hay una escena que se mete en un salón grandísimo que te cagas, que puedes ver si alguien entra por la puerta de al fondo, cómo entra y va hacia ti. Sí. En esa escena aparecen de repente los enemigos y dices tú, ¿de dónde coño han aparecido? No se han visto aparecer por ningún lado. O sea, están hablando todos ahí, pim, pam, están hablando tranquilitos. Y de repente aparecen, o sea, es un truco de cámara. O sea, enfocas, salen por el plano de derecho de la cámara. Sí. Pero en realidad ellos no los han visto llegar. Tienen al menos 100 metros de habitación, sí, para verlos llegar. Uh-huh. Y justo en esa escena ves un helicóptero aparcado en una terraza de un edificio de Rusia, un Apache. Sí. Vale, ¿qué pasa? ¿Que Es como si te saca el carnet de la moto. Puedes llevar el Apache por la ciudad como te dé la puta gana. ¿No? Es, soy un terrorista, cojo el Apache, voy a aparcar ahí, está por culo. Después de armar un pitoto de la hostia en la carretera y no hay policía, esto es el chocho la Juana. ¿O no? Está por culo, pues aparco el helicóptero ahí. Venga, y tenéis que ver el helicóptero, ¿eh? O sea, el helicóptero es como juntar tres helicópteros normales. Son ese, o sea. Hind-de. No, es un helicóptero que le cabe ahí lo que tú quieras. Un Hind-de, sí, la hostia de. Y no sé, fallos a montón. O sea, no sé, voy a deciros una cosilla más, no quiero tampoco spoilear, pero al final de la película van a una localización muy conocida por todo el mundo, ¿vale? Los enemigos van en helicóptero. Ellos con coche llegan antes. No, llegan justo después de ellos. Llegan justo después. Sí, señor. Es verdad, ¿no? A que no lo hayas pensado, Lolo. Bueno, y más y que y no y el y lo más grave tenéis que verlo en la película, no podemos contarlo. Es algo de lo de los trajes de. Sí. Eso es de. Es algo referente a unos trajes. Cuéntalo. No. Es algo referente. No voy a spoilear. Es algo referente a unos trajes muy específicos. No puedo contar más. John McClane y su hijo son genéticamente superiores a la media de la humanidad. Solo puedo deciros eso. Sí. Eso es tener los huevos muy gordos para el director y para el guionista. Los huevos muy gordos, chaval. Es que se nota. Y es cuadrado. O sea, ¿dónde vais? ¿Qué creéis que sois? No os queremos, no voy a decir nada más. Eso, ya está. Es demasiado, tío. No, mira, si podemos hacer un resumen muy facilón de la película. Historia simplona, relación padre e hijo mal llevada, malos de pacotilla, giros argumentales que no sorprenden en absoluto, chistes de McLean que ya no tienen gracia, y demasiado viejo pellejo para el papel que está interpretando. Ese es el resumen. Mira, para la gente, a ver, yo, para mí John McClane, voy a hacer una lista de lo que para mí es John McClane, ¿vale? Vale. Es un tío que se mete en líos y sale siempre por los pelos, reventado arriba abajo, ¿vale? Siempre acaba de hecho una puta mierda. Sí. Tiene chistes muy... bastante chulos, ¿no? Como vaciando al enemigo, a los matones... Y un poco humor inteligente puede ser, más o menos, no sé, un poco... No sé, es muy carismático. Tiene mucho carisma, ¿vale? Aparte de eso, siempre tiene que haber en una película John McClane una pelea contra un tío que lo revienta, que él no pueda. Sí. En la primera, ¿contra quién teníamos? Contra el rubio grande de la metralleta. En la segunda, contra el tío de las maletas, que acaba ahorcado. ¿Eh? En la tercera, ¿contra quién pelea? En el barco, ¿no? Sí. Contra otro grandote, ¿no? En un barco. Ah, que lo tiene que reventar al final con la cadena, con una cadena. Sí, que acaba reventadísimo. En la cuarta, contra Maggie Hu esa. El Yamakasi, ¿no? No es con el Yamakasi. El Yamakasi, que empieza a saltar por los... Sí. Exacto. Correcto. Y la China, que no vea lo que sufre para cargarse a la China. Efectivamente. Ahora me acuerdo, otra vez me lo comentaste y me acordé de la escena. Y yo luego de ver La Jungla 5, el domingo por la noche en Antena 3 hicieron La Jungla 4 y la volví a ver. Exacto, sí. Que por cierto, ves La Jungla 5 y La 4 si te pareció floja, ahora mola un montón. Ahora es un peliculón. Pues lo que decía, en la quinta película sale un tío que parece el doble de Rock. Sí. De Rock, Dwayne Johnson de Rock. Grandísimo, sí. Con un tatuaje de la rusa en la espalda. Sí. Y dices, tío, van a pelearse con ese seguro. No se pelea, tío. Y no lo aprovecha. Tío, se muere. Es verdad. Está súper desaprovechado ese personaje. Es en la película de Malo, muy guapo, ¿eh? En la película de Troya, la primera pelea que tiene el personaje de Brad Pitt, Aquiles, que de un salto y una estocada, sí. Mata al tío enorme ese. Creo que es el mismo actor. Creo que sí. Es el mismo tío. El caso es que han conseguido hacer un enemigo muy carismático y no lo han aprovechado. Si llegan a hacer una pelea entre el hijo de John McClane, que está mazao, y este tío, tienes ahí otra escena de acción brutal al estilo de The Rock y Vin Diesel en Fast and Furious, por ejemplo. Y está desaprovechado. Macho, no. Vamos. Ey, Paco. El tema. Sí, que es una mierda. El tema es que de la lista de características de John McClane que he dicho, no se cumple ninguna. Ajá. Os prometo, os juro y perjuro que no se cumple ninguna. Eso sí, John McClane es un crack en toda la saga. En la primera película salva a su mujer. En la segunda la vuelve a salvar. En la tercera salva al negro. En la cuarta salva a su hija. En la quinta a su hijo. Bueno, en la cuarta y en la quinta salva a su hija, a su hijo y al mundo. ¿Y en la sexta quién va a salvar? ¿A la abuela? ¿A quién va a salvar? ¿A otro hijo? ¿Cuántos hijos tiene, tío? Tiene dos. En la primera se ve. Tiene dos. Sí. Hostia, tío. Toda la familia. En todas películas es venganza. Nos quejamos de venganza. Pues ya había una igual que venganza antes. La jungla de cristal. Muy bien. Pues nada, ¿tienes alguna pregunta, Salva? No. Yo creo que no. Porque no quiero saber ya más cosas de la película. No, hombre, ya lo habéis contado bastante. Lo bueno es que te hemos puesto el hype tan bajo, o sea, hemos echado tanta mierda sobre la película que a lo mejor cuando la veas te gusta y todo. No hemos contado nada. Ya he cambiado a McClane por Frank Moses. Ya lo he cambiado mientras me hablabais. Frank Moses es el de Red. Frank Mordiscos. Ah, claro. Ya ha cambiado mi película. La más esperada era de Bruce Willis, era La Jungla, pues ahora es Red 2. Correcto. A ver qué tal, a ver si nos decepciona, que la primera fue un peliculón. Efectivamente. La jungla esta tiene pinta de haber sido terminada muy rápido. ¿Qué te puede esperar del director y del guionista de Max Payne? Hostia, lo has dicho todo. Max Payne, lo único bueno es una escena así que él se le va de la olla y se rompe el techo y empieza a volar cosas. Es lo único bueno de Max Payne. O sea, todo lo demás es horrible. Es horrible. Max Payne es una puta mierda. Sí. Uf. Bueno, chicos, pues no podemos rajar más sobre La Jungla 5. Ya el resto del mundo que la vea y que opine. Nosotros, hasta aquí hemos llegado por hoy. Vamos con un nuevo corte de audio y volvemos enseguida para la despedida. Hasta ahora. Y bueno, hasta aquí en nuestro programa de esta semana. Tenemos que despedirnos de todos vosotros y esperamos que os hayan gustado. Os haya gustado la crítica sobre la jungla, sobre el lado bueno de las cosas, sobre mamá, sobre las ventajas de ser un marginado y el último desafío. En breve, en dos semanas más o menos, volveremos a estar con todos vosotros. Y hasta entonces quisiera despedirme de mi gran amigo Paco. Paco, ¿quieres decir adiós y aportar algo nuevo a nuestro público? Adiós y aportar algo nuevo a nuestro público. Muchísimas gracias. Salva, ¿quieres despedirte de nuestro público y decir algo gracioso como Paco? No. Muy bien. Vale. Bueno, pues bueno, no sé. Hasta luego, voy a decir, ya está. Vale. Descargaros RoboGeisha. Oh. Y mirarla, RoboGeisha. Sí, tarde o temprano la tendremos también en Era Necesario. Dispara metralletas por los pezones y tira ácido por los pezones, ¿vale? No es broma. Dos cosas que me encantan. Es un robot. Pezones y pezones. Es una Geisha robot samurai. Sí, lo van a flipar. Bueno, antes de despedirme yo, os voy a volver a comentar los métodos de contacto con este gran podcast Films and Chips. Tenemos nuestro blog filmsandchipspodcast.blogspot.com.es. Tenemos nuestro Twitter @filmsandchips. Tenemos nuestro Facebook. Ponéis en la casilla de buscar, ponéis Films and Chips y nos encontráis enseguida. Y tenemos el email filmsandchipspodcast@gmail.com. Yo soy Lolo, el que os habla. Me despido de todos vosotros hasta dentro de dos semanas. Y me despido de mis compañeros. Hasta luego, Paco. Hasta luego, Lolo. Hasta luego, Salva. Hasta la próxima. Y hasta luego a todos vosotros. Adiós. Adiós.